Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, hay un poco lío y me imagino que aún no se abre la luz por completo de ese túnel, de cómo puede quedar este asunto, ¿no? Bueno, la luz, yo creo que habrá que encender alguna vela, porque si esperamos a que alguno nos encienda la luz, vamos listos, pero bueno. De todas formas, bueno, un planteamiento que hacíais los vecinos de salvar la Casa Rosa, porque claro, cuando nosotros los que no entendemos nada de estas cosas sí, cuando crece el río vemos que se inunda una zona, ¿no? Pero esa casa jamás se ha inundado. A ver, es algo que tenemos que tener claro. O sea, la problemática no proviene ni porque tengamos ningún tipo de riesgo, ninguno de los inmuebles, ni tanto Fleming Arroyo como Casa Rosa, ni mucho menos porque tampoco corra ni ningún problema de inundabilidad. Y en el caso de la Casa Rosa, pues es evidente, ¿no? Que está en un alto y hay pruebas desde el 83 de cómo estaba todo absolutamente inundado, donde quieren desarrollar ahora toda una zona urbanizable y la Casa Rosa, pues estaba totalmente sin tocar, por decirlo así, ¿no? O sea, la problemática no es esa. La problemática, como ya nos corroboró en la reunión con el alcalde el mes pasado, evidentemente proviene de al implantar el nuevo plan, URA informa positivo o negativamente sobre ese plan y al informar en este caso negativamente, se tiene que plantear pues una alternativa para que encaje el flujo preferente del río sobre ese plan, ¿no? Y nosotros lo que planteamos es que por qué solamente se han digamos barajado alternativas mediante derribos y no se han barajado alternativas de la modificación del plan, que entre comillas, muy entrecomillado porque depende de la reunión que tenemos el día 25 con URA, digamos entrecomillado, ese plan es el que genera esa modificación del flujo preferente, ¿no? Entonces no vemos por qué no se podía plantear alternativas. En esa coyuntura, nosotros en la reunión que tuvimos con el alcalde, y de hecho está en el blog y podéis ver los vídeos directamente con la reunión del alcalde, grabado en vídeo, tenemos la alternativa o planteamos la alternativa de por qué no a día de hoy, sino hacia atrás en el tiempo, porque no se plantearon cuando se estaba estudiando internamente alternativas de modificación del plan para intentar salvar los inmuebles, como se hizo, por ejemplo, con el Parque Villosa, para salvar los inmuebles de la Vital y el BBV, ¿no? Entonces, en esa línea planteamos esa alternativa. Pero hay que dejar claro una cosa: nosotros, cuando planteamos esa alternativa, lo planteábamos en general. Para Fleming, para Rue y para la Casa Rosa. ¿Por qué? Porque el volumen, digamos, que puede albergar el Parque Villosa es muy inferior, de hecho, 4 veces inferior al volumen que puede albergar los caminos viejos. Y decíamos, si el volumen del Parque Villosa ha salvado 2 inmuebles, ¿por qué no 4 veces ese volumen puede salvar los otros dos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, de alguna manera, planteamos esa alternativa, pero siempre. Y eso es algo que está bien claro y lo hemos dejado muy muy claro desde Berlocachén, siempre la alternativa tenía que pasar por una compensación positiva, y no hablamos de una compensación económica, sino una compensación positiva hacia esa fuera de ordenación pública que ha habido, ¿no? Por los medios de comunicación y por todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, estamos dispuestos, evidentemente, porque según encuestas que hemos hecho dentro de la propia plataforma, la mayor parte de la gente quiere realmente quedarse en su casa. Que aquí igual se está planteando que hay gente, joder, que viene una casa nueva, y que no, que en ese sentido nadie quiere plantearse eso. Todo el mundo tiene su vida hecha, todo el mundo está cómodo en sus casas, y a todo el mundo es un agravio salirse de su casa e irse a una casa nueva, ¿no? Entonces, evidentemente, nuestro primer estadio, nuestro primer impulso en toda esta línea sería por qué no salvar estos inmuebles, ¿no? Pero ya, evidentemente, el daño ya está hecho. Públicamente ha habido un daño ya hecho que ha ocasionado que públicamente esté fuera de ordenación las viviendas, aunque oficialmente no, y que evidentemente ahora si ese plan se modifica y se puede modificar en base a un planteamiento que incomprensiblemente han tenido que hacer los vecinos. Y si ese plan, como el otro día según prensa, porque tampoco tenemos información de primera mano, según prensa, los técnicos del EKS parece ser que han visto con buenos ojos el tema de no desarrollar caminos viejos, lo que preguntamos es ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no se ha hecho antes de emitirlo públicamente? ¿Por qué no se ha hecho antes incluso de que toda la problemática surja? ¿Y por qué no se han barajado alternativas de modificación de ese plan en vez de barajarse alternativas de derribos? Que no digo que no hubiera sido una mala estrategia los derribos si eso implicaba cualquier alternativa, pero siempre y cuando el ayuntamiento cuente con todo el respaldo y con todo, sobre todo, el poder económico para poder llevarlo a cabo. Pero plantear esas alternativas sin contar si se podría llevar a cabo a nivel económico ni a nivel financiero me parece pues un poco extraño. De todas maneras, también es cierto, nosotros desde Berlocachén a día de hoy estamos en un momento, como planteamos, de negociación. Se están avanzando por lo menos en ciertas líneas. El día 25 tenemos una reunión con URA y con el ayuntamiento, y en esa línea también queremos seguir avanzando y no queremos ponernos de momento enfrente de nada, sino seguir colaborando y seguir siendo constructivos, como en el ejemplo del planteamiento que hemos hecho de no desarrollar caminos viejos, ¿no? Que al parecer, ahora parece que tiene recorrido y también, según lo que parece en prensa, pues que se han querido adjudicar las fuerzas políticas públicas, no sé ni quiénes ni cuáles, pero ese planteamiento, ¿no? Cuando realmente es un planteamiento hecho por los vecinos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que decimos es, si los vecinos sin ningún medio, sin ninguna, ni económico, ni casi tiempo, porque todos tenemos que trabajar y hacer nuestras vidas, conseguimos ver eso, también creemos que desde el ayuntamiento se podría haber planteado esa alternativa, ¿no? En vez de solamente los derribos. Y a nosotros lo que sí nos preocupa es que ahora se empiece a hacer planteamientos de división, de unos sí, otros no. Evidentemente podrá haber razones técnicas que lleven para ello, pero la visión de los vecinos es salvar absolutamente todo, siempre y cuando se apele a esa discriminación positiva o ese elemento que aporte una tranquilidad tanto a los vecinos como a posibles compradores o incluso posibles avalistas para que un hijo de un vecino pueda comprarse una casa en otro sitio, ¿no? O sea, tener esa garantía de que públicamente eso está dentro de ordenación y va a estar dentro de ordenación, ¿no? No sé, hemos planteado alternativas, algunas parece que son inviables, pero de alguna manera barajar alternativas para que, digamos, nos quedemos tranquilos desde el punto de vista de la seguridad, de la garantía, y que de alguna manera si el plan se modifica y eso continúa en pie y al final no hay que hacer esos derribos, ni el Areta, ni el de Fleming, o algunos sí, otros no, esperemos que sean todos que no haya que hacer derribos, siempre pasará por esa condición, y es el condicionante de que se compense públicamente de alguna manera y que quede bien claro que eso jamás va a volver a tener ningún tipo de peligro, ni derribos, ni planteamientos nuevos, evidentemente. Y en caso de que fuera la alternativa de los realojos, ya sabemos cuál es la alternativa que planteamos, y es no asumir el excedente temporal. Entonces los vecinos siempre tenemos bien claro, alternativa de realojos sin asumir el excedente temporal y alternativa de modificación del plan siempre y cuando haya una compensación positiva al daño que ya está hecho, ¿no?, y desarrollado. Bueno, pues esperemos a esa reunión con URA, donde me imagino que los planteamientos están hechos y ustedes los mantienen. Por lo tanto, pues volvemos a ver qué es lo que, aunque no es URA precisamente la que decide que cómo va a ser el plan general, es el ayuntamiento, es el equipo de gobierno. URA es informar positivamente o negativo. Cuando digo informar, es decir, corroborar si ese plan encaja o no encaja dentro de la ley. Lo único que hace. Entonces, no plantea de qué manera deben de plantearse o deben de hacerse las modificaciones para que eso encaje, si mediante derribos, si mediante modificación del plan, no se plantea. Entonces, es lo que nosotros preguntamos, ¿no? ¿Por qué no se ha planteado, por qué no se ha estudiado alternativas de modificación del plan que de alguna manera sí que ocasionaba todo este prejuicio antes de barajar otra alternativa que no sea esos derribos, ¿no? Entonces, también es cierto una cosa, o sea, nosotros no solamente en este caso no queremos criticar a nadie porque no sabemos cómo han sido los cauces internos y cómo, de dónde ha surgido exactamente la decisión. Sabemos que ha surgido del equipo redactor, pero no sabemos ni cómo, si por parte de técnicos, si por parte de políticos, no lo sabemos y tampoco queremos entrar en ese juego, pero también sabemos que hay una empresa que ha hecho un plan urbanístico y que, digo yo, que si de alguna manera los políticos no han sido los que no han planteado esa alternativa, ¿cómo es posible que no se haya podido plantear la alternativa desde, en este caso, la ingeniería que ha hecho el plan urbanístico, ¿no? O sea, vemos un poco de incertidumbre, de dudas, de esperemos que se aclaren todas definitivamente el día 25, pero sí que estamos en esa fase de momento, no mover hilo, porque estamos avanzando en negociaciones, estamos siguiendo, pues un caso de ejemplo es el de la reunión con URA, que yo creo que se van a aclarar todas las dudas que tengamos y a partir de ahí, pues evidentemente, tomar las decisiones pertinentes desde Perlojachen, ¿no? Bueno, pues no vamos a avanzar más en la especulación, esperemos a esa reunión y veremos a ver si se van aclarando dudas y si se va avanzando en esa negociación por el beneficio de los vecinos y vecinas que ahora mismo pues están preocupados por sus casas, sus inmuebles. Solamente comentar que desde Perlojachen, ante la noticia que surgió el otro día en raíz o relacionada con la reunión que hubo dentro del pleno de ayuntamiento sobre el plan urbanístico, decir que va en la línea de lo que estamos avanzando y simplemente destacar que el planteamiento surge de Perlojachen, planteamiento de no desarrollar caminos viejos, y de alguna manera que no se olvide que ese planteamiento está vinculado a esa, digamos, compensación positiva desde el punto de vista de la fuera ordenación pública, ¿no? Eso que quede claro. Y si no, la alternativa pues tiene que ser los realojos, que a día de hoy sigue siendo la más verosímil, ¿no? Porque tampoco se nos han planteado esa alternativa de compensación positiva y insisto que no estoy hablando de una compensación económica, ¿eh? Uh-huh. Álvaro Barrios, portavoz de la plataforma Perlojachen, gracias por estar con nosotros unos minutos y vamos a ver si se va avanzando en todo este asunto por el bien de todos los vecinos y vecinas. Eso esperemos y muchas gracias a vosotros. Un saludo.